and I. Didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. And I just watched you. Buenos días, buenos días. Vamos a empezar la caja diáfana. Va a ser necesario que yo creo que Elena cambie de cascos. Así que, bueno, mientras solventamos cuestiones técnicas del último momento, pues contaros que somos la caja diáfana y nada, pues os cuento que como la situación es la que es, hemos evolucionado y vamos a hacer los domingos cuando nos pongamos a nivel de venir a daros un poco la es que no estáis viendo la cara de Elena en plan de oh Dios mío, no encuentro ay, ay, ay. Bueno, una de las cosas que os queríamos comentar es uno, que hemos pasado de que los domingos sean en directo, porque obviamente con la situación en la que estábamos era era una opción mucho mejor que tener que venir los jueves con el toque de queda. Con lo cual, los domingos vamos a venir. Claro, este es nuestro primer domingo. Tenéis que perdonarnos nuestro caos, que normalmente viene de serie, pero esta vez todavía más. Y entonces, lo que vamos a hacer en este programa es, uno, presentarnos a nosotros mismos, porque nos hemos dado cuenta que al final no solo nos vamos, siempre estamos entrevistando a la gente y demás, pero nunca nosotros mismos. Y entonces es una cuestión de decir, bueno, pues creo que es un buen momento para empezar a presentarnos, a que nos conozcáis más, a que además en un momento dado os guste a lo mejor preguntarnos, dado el cambio de formato también, además, viene porque, bueno, como sabéis, a nosotros nos gusta mucho el, pues eso, entrevistar a la gente y conocer a la gente, pero también este año hemos tenido que reconsiderar ese formato. Lo nuestro es reinventarnos o morir, y como no vamos a rendirnos, pues lo que vamos a hacer es reinventarnos. Y por eso este programa va a ser un poco para conocernos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es poneros una canción que para mí significa mucho. Y tengo aquí a Elena y le preguntaré qué canción también para ella es importante, porque yo creo que la música es una forma fantástica de conocernos. Y bueno, es que ni siquiera voy a presentar esta canción porque yo creo que todo el mundo la conoce. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people made me whole. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence. Pues esta es una de mis canciones favoritas y pues eso, Simon & Garfunkel, y parece que soy de otra época, pero ¿qué vamos a hacer? Soy un viejito nostálgico y entonces me emociona mucho esta canción. Bueno, ya tenemos a Elena cerquita, nunca mejor dicho, cerquita, para poder comentar, ¿no?, un poco, pues eso, vamos a ver si nos conocemos un poquito mejor, y para comentar este nuevo giro, donde encontraremos un poco también las secciones, ¿no?, que iremos incorporando a lo largo de este año. Y siempre me encanta esto, eso, estar cerca de Elena, porque con Elena ya llevamos tantos años de radio en distintas fórmulas y nos hemos tenido que reinventar tanto en todos los aspectos que realmente me encanta que el primer programa de radio sea con Elena, y siempre en plan aventura, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Eso, y uno ha aprendido, además, yo con ella lo que he aprendido es: vamos a improvisar, vamos a que ocurre cualquier cosa, no, tú no te preocupes, tú tira para adelante. vamos a ir a... Entonces, en cualquier momento, en cualquier sitio, con pandemia incluido, qué bien tenerte cerca, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pat. Tengo que reafirmarme en todo. Estoy exactamente de acuerdo contigo. Lo de reinventarnos forma parte de nuestra historia conjunta. Y bueno, pues nada, que aquí estamos otra vez en la radio y miraremos a ver. Bueno, pues iremos descubriendo nuevas fórmulas, que también es interesante, ¿no? No acomodarnos a lo hecho, a lo antiguo, y ver cómo, bueno, qué secciones incorporamos, qué cosas nuevas hacemos. Es, como siempre, un placer. Bueno, entonces, lo primero, vamos a hacer resumen de quiénes somos. La Caja Diáfana somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Vale? Cuatro, somos como los cuatro mosqueteros. Exactamente. Donde tenemos a Begoña, Begoña de los Reyes. Un beso muy fuerte, Begoña. Que iba a venir y pues, no ha podido, en el último momento. Y nuestro también jovenzuelo, Pablo Valencia, con quien nos metemos mucho y nos encanta, porque es una criaturita, es nuestra mascota a la que nos gusta coger, vamos, si no fuera porque es tan grande, le cogeríamos de los mofletes. No se deja, pero lo intentamos. Sí, sí. Y otra, bueno, pues con ellos en un otro momento pues podremos eso, presentaros así con más detalle, ¿no? Ya sabéis que con la situación, pues eso, evitamos también las conglomeraciones y demás para que pueda ser esta una actividad que tanto nos gusta, que es compartir estos momentos con vosotros, ¿no? Y que, bueno, pues os hagáis un poco cómplices de cómo se nos puede ir tremendamente la olla a nosotros. Entonces, si yo tuviera que preguntar, ¿quién es Elena? Así, en plan ya metafísico, vamos a entrar. Elena, ¿quién eres? Uf, demasiado. Tengo poco tiempo. Tengo poco tiempo para definirme. Es complejo definirse, ¿no? A sí mismo. Bueno, sobre todo persona. Creo que persona en constante crecimiento y en constante búsqueda. A la hora de definirse, que es súper complicado, yo diría que algo que me define y que forma parte de mi esencia es que soy animalista. Para mí es una forma de vida, pero no solo una forma de vida, sino una forma de entender la vida. Así que desde lo que como hasta cómo me visto y hasta con quién comparto mi vida, todo tiene que ver con los animales. Fundamentalmente con los perros, porque es lo que más me gusta en este mundo. Y bueno, me gusta explicar o que la gente entienda que esa forma mi primera capa imprescindible en mi vida. Pero bueno, soy muchas cosas más. Soy madre, soy estudiosa empedernida, cosa que comparto contigo, Pat. Acabaremos en la universidad a los 125 años. Estudiando alguna otra carrera que se nos ocurra. La formación forma parte de mi vida, tanto a nivel profesional como personal, porque tanto me gusta formarme como formar a los demás, cosa que también comparto contigo. Es que tenemos tantas cosas en común, Pat. Pues sí. Además es estupendo porque así vas presentándome y luego cuando tengo que responder yo es más fácil. Sí, pero no te vas a librar, ¿eh? No te vas a librar. Yo solo voy poniendo pinceladas. Soy madre de familia numerosa, lo cual procuro que no me defina, pero al final forma parte indiscutible de tu vida, ¿no? De cómo gestionas tu vida y de con quién compartes tu vida. Y bueno, no sé qué más cosas decir de mí. Bueno, yo comparto el hecho de que es tremendamente difícil presentarse a sí mismo. En realidad, yo, por ejemplo, en el tema de las entrevistas, es la parte que peor llevo. Cuando te preguntan de la parte técnica, ya dices tú, venga, puedo saber más o menos, pero ya estás mucho más seguro, ¿no? Pero cuando te dicen, no, defínete a ti mismo, y es como, perdona, con todas las dobleces que tenemos los seres humanos, y además yo soy de la idea que nosotros no somos, nos descubrimos. Efectivamente. Porque sin duda mi yo de 15 años y mi yo de mis 43 años se quedarían pasmados en plan de, pero tú... ¿Pero tú quién eres? ¿Dónde has estado y cómo has...? Por favor. Bueno, he de decir que yo creo que una de las cosas que más me... A mí yo de mis 15 años yo creo que estaría muy contento, ¿no? De ver lo mucho que he avanzado, ¿no? En ese sentido, ¿no? De conocerse y redescubrirse. Yo cuando me defino por muchas de las causas, ¿no? Con las como le ocurre a Elena, ¿no? Pues por el interés en relación al cuidado con los animales, en relación al cuidado de las personas, en relación a la comunicación. Y esa es la palabra clave. Si yo tuviera que definirme en tres palabras, sería comunicación, el compartir, porque creo que lo más importante es que compartamos en sociedad, no solamente es importante la parte del individuo, que la es, por supuesto, pero una de las cosas más importantes es también poder colaborar, porque no somos islas, porque cuando trabajamos en equipo hacemos cosas muy, muy interesantes. Y la última palabra es, sin duda, pues... Suspiramos. ¿Sí? Pues... La ecuanimidad. Qué bonito. Ahí, el momento filólogo. No la igualdad. No. La ecuanimidad. O sea, sí, la comunicación, porque sin duda, como filólogo... como apasionado de la radio, cuando si no me pongo a hacer algún corto, me pongo a hacer teatro, o soy profesor de marketing, he sido profesor de español para lenguas extranjeras, o sea, la curiosidad es una palabra que te define también, ¿no? También, la curiosidad es algo que me define, pero también tenemos en común. Sí, así vamos, en plan yonkis vamos de formación en formación. Exactamente. Que a ver si nos lo dejamos un poco en un momento dado, ¿no? Bueno, que al final hay un montón, ¿no?, de cosas que nos definen, de las relaciones que nos mantenemos, etcétera, etcétera. Pero es una cosa curiosa que me pasó esta semana y esa es la razón por la que además pues me he traído un sistema para que podáis conocernos mejor a mí y a Elena. Y es que una alumna me dice en un momento dado: oye, me acabo de dar cuenta que tú sabes un montón de nosotros, mucho, porque nos preguntas, porque nos motivas, porque en todo momento estás pendiente de nosotros, pero no sabemos nada de ti. Y me quedé así como en plan de, pues es verdad, es una de las cosas que me ocurre, y además es mi propósito de Año Nuevo. Mi propósito de Año Nuevo es quizás a lo mejor dejarme conocer un poco más, porque, claro, habitualmente mi trabajo y mi forma de estar en el mundo es la comunicación, pero siempre más escuchando a los demás. La escucha activa, sí. Y entonces estoy menos en el fondo de contar las cosas y a veces incluso he de reconocerlo que incluso me da pereza hablar de mí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que pues le gusta mucho hablar, sí, de sí mismo, y es estupendo porque es ahí todo motivación, y a mí lo que me motiva es escuchar, ¿no?, a la gente. Entonces esta vez, este año, como propósito, bueno, también uno, porque al final los propósitos de este año son como un poco rarillos, yo creo que todos tenemos eso, pues uno es en plan de bastante asequible y es ese, ¿no?, el intentar mostrarme un poco más. Y dije yo, mira, pues qué mejor que empezar el programa de radio, encima además no hace una persona, ante todos. Ahí, lanzándonos a... Yo de hacer las cosas en grande. Y entonces me he traído la fórmula, que es, no sé si sabéis que existen una serie de juegos. Yo soy muy fan de la gamificación. La gamificación es llevar los juegos a otros espacios, como pueden ser, pues, por ejemplo, las aulas. Las aulas, efectivamente. Y entonces me he traído un juego que es de preguntas, ¿no? Entonces te van haciendo unas preguntas, vamos puntuando, nosotros vamos a librarnos de la parte de puntuar, pero sí son preguntas curiosas para conocernos mutuamente. Entonces me voy a sorprender porque seguro que hay un... Mira que he pasado horas y horas y horas hablando con Elena... Porque, bueno, son muchos años. Muchos años ya. Y porque, cuando nos ponemos en plan de, bueno, hasta mañana, Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nos dan dos o tres horas más. Dice Sabina lo de nos dieron la una, las dos y las tres. A nosotros nos dio, vamos. Y las cuatro y las cinco, sí. Nos da hasta lo infinito. Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo preguntas. A ver qué te parece, ¿vale? Perfecto. Vale. Mira, vamos a empezar de manera heavy. Ala, vamos ya así, a desnudarnos ya directamente, venga. ¿Cómo haces decisiones importantes? ¿Cómo tomo las decisiones importantes? Uy, es complicado eso. Soy una persona muy impulsiva, ya lo sabes. Normalmente sí que soy de las que me tiro a la piscina sin pensar mucho las cosas. Pero tengo un punto de inseguridad... que a veces me paraliza y en las decisiones hay determinadas decisiones que tardo demasiado en tomarlas, pero en general tengo que decir que soy bastante impulsiva, me fío mucho de mi instinto y tiendo a no pensar demasiado las consecuencias, lo cual es bueno, un gran problema, tengo que decirlo también, pero sí, tiendo a ser más bien impulsiva. Bueno, podéis aprovechar para además preguntaros a vosotros si claro. si tuvierais que haceros estas preguntas, ¿qué contestaríais? ¿Qué os diríais? ¿Sí? Vale, yo para tomar decisiones lo hago de esta manera. Hago una lista de pros y contras. Uy. Lo analizo por arriba y por abajo. Y luego, cuando hay que tomar la decisión, tomo toda aquella decisión diferente a la que he pensado. Porque soy muy de trabajar. Quiero decir, hay una parte muy lógica mía que sí que necesita ese proceso de análisis, pros y contras y demás. Pero luego, al nivel de decisión, siempre pues lo hago con pues eso, con las vísceras, con el corazón, con tal. Pero por lo menos lo hago a sabiendas, ¿no? A sabiendas de tu cabeza sabe que no es ese no es el camino. Bien, eso es cierto, eso es lo que iba a decir yo, que a mí me pasa igual. O sea, tomo las decisiones impulsivamente, pero soy consciente de lo que estoy tomando. Rara vez la tomo sin saber que las consecuencias a lo mejor no son las que deberían, ¿no? La impulsividad no está reñida con la consciencia, es simplemente el impulso de tomarla, ¿no? Bueno, eso en las decisiones, ¿no? 60-40, cuando estás así que no sabes. Cuando son 50-50, porque yo como con esa parte lógica trabajo, si es 50% tal, tiro una moneda. Por ejemplo, yo por ejemplo elegí mi carrera tirando una la carrera universitaria tirando una moneda. Estaba entre 50% filología, bueno, eran 33% filología, 33% historia y 33% filosofía, y cayó filología y ahí ya que fui. Quiero decir que las tres, cuando la decisión es todo más o menos muy equilibrado, yo pienso también que hay veces que hay que dejar también espacio a pues eso, a la suerte, al azar, porque además es un tema que yo creo que hay que asumir, ¿no? Que a veces puedes controlar y querer controlarlo mucho, pero da igual, al final las cosas suceden porque suceden y hay que asumir también ese trocito que tampoco gusta. A la gente no le gusta esto del azar o la suerte. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Venga. Más suave. Venga. ¿Cuál es tu planta o flor favorita? Uy, eso lo tengo clarísimo. La magnolia. Si algo he querido tener siempre es un magnolio. En realidad lo que me gusta es el árbol del magnolio. Me encanta. Ya que estamos de confesiones, confesaré que soy un desastre para las plantas. Mira que me gustan todos los seres vivos, pero no tengo cualidades. No consigo que ninguna planta me sobreviva excesivamente. Pero tengo una pasión desenfrenada por los magnolios. Me gustan muchísimo, muchísimo. No, no hay una historia detrás, no lo sé. Bueno, yo sí tengo la historia. Mi flor favorita es No me olvides. ¡Ay, qué bonita! Vale, No me olvides me gusta mucho por su historia. Y además, quien me conoce sabe que es una historia para mí que he contado muchas veces y que tiene un significado muy muy muy especial, que voy a aprovechar para contarlo así en eso. Bueno, No me olvides es una flor muy chiquitita, sí. Azulilla... Vale, pues hay variedades, pero es así, es diminuta. Y hay una historia que dice que en el momento de la creación, los dioses, Dios, o lo que deseéis, en un momento dado, pues dio nombres, ¿no?, a cada una de las criaturas. Y en un momento dado había una flor chiquitita, chiquitita, que decía: no me olvides, no me olvides, no me olvides. Estaba tan ilusionada el tener por fin nombre. Nombre, qué bonito. Qué importante es esto, que nos sí, nombren. Que nos nombren. Y estaba ahí tan nerviosa, tan... Y de repente se encuentra con que pues a los dioses se les acabaron los nombres. Oh. Y entonces, nada, pensaron que además ya habían dado a todas las criaturas. Y entonces seguía la florecilla diciendo: no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Y de la que se iban, de repente escucharon esa vocecilla, porque todo el mundo, ¿no?, ya estaba súper contento con su nombre, y entonces había un poco más de silencio. Y entonces la encontraron. Y al verla, se le rompía el corazón de decir: no puedo irme sin darte un nombre. Y entonces le dieron el nombre de No me olvides. Es preciosa. Mira, no conocía la historia, pero es preciosa, me parece preciosa. Yo así lo único que puedo decir en plan sobre una planta que me traiga recuerdos es el azahar, porque me recuerda a mi abuela. Y eso sí que no es la planta que más me gusta, pero sí su olor es quizás el que más recuerdos me provoca, me evoca, ¿no? Entonces, si fuera un olor, sería el azahar. Otra pregunta. Venga. ¿Has aprendido algo relacionado con artesanía? En estos últimos tiempos o así en general. En general. Bueno, una de mis grandes aficiones es trabajar la madera. Cortarla, crear cosas con ella, pintarla, reutilizarla. Me gusta muchísimo trabajar con las manos. No soy una experta, pero bueno, no se me da mal. Tengo que decir que el tema de la madera no se me da mal. Así que sí. Sí, la madera, trabajar. La madera me parece, además, liberador para la mente. Los que somos tan mentales, que le damos vuelta a todo, hacer algo con las manos es liberador. Y concentrarse en algo en concreto, a mí por lo menos me resulta eso. La palabra es liberadora, ¿no? Me alivia y me gusta mucho trabajar la madera. Bueno. Yo estoy de acuerdo contigo que las personas que tenemos más un trabajo y labores relacionadas con nuestras emociones o nuestros mentales y demás, sí, es necesario hacer cosas con las manos, pero ocurre una cosa que algunos tenemos dos manos izquierdas o media mano, no sé cómo decirlo, y entonces lo mejor que puede ocurrir es que nunca digáis: Pat, haz un trabajo manual. Yo pondré mucho amor, pero quiero decir, yo sé que los niños de 5 años tienen muchas más habilidades manuales que yo, pero yo no quitaré de que le ponga cariño, amor y doy mucha ternurita cuando ven la gente ve los resultados, incluso el resultado como sería envolver un regalo. Creo mucha ternura porque se ve tanto mi esfuerzo. Es más, yo recuerdo, os voy a contar una anécdota. Mi profesor de dibujo, en un momento dado, estaba en la época del colegio, yo me esforzaba. Llega el trimestre, ¿no?, de notas y dice: bueno, te voy a dar el aprobado por Reyes. Te lo voy a regalar directamente. Sí, sí, él no debe decir. Bueno, valoró el esfuerzo. Hombre, siempre, yo quiero decir, lo bueno dentro de los colegios es que te valoran el esfuerzo, porque claro, como sea el tema de eso, llega Semana Santa y me dice: mira, es la Semana Blanca, jolín, pues... Te voy a regalar. Otro 5. Y llega el último trimestre y me dice: bueno, veo que tu cumpleaños es ahora en julio, venga. Te regalo de cumpleaños. El pobre yo no sabía cómo decir: mira, es que te esfuerzas tanto, porque no es en plan de, bueno, pues pasa sin más, sino que dedicaba horas y horas y horas y horas, pero donde no hay talento, Bien, pero, no hay. Pero ahí va la pregunta. ¿Y verdaderamente tú disfrutabas? Porque claro, si lo vives como un tormento, en este caso era una cuestión de colegio que te estresaba, pero por ejemplo, yo reivindico que hay que dibujar, hay que pintar, hay que colorear o recortar o hacer cualquier tipo de manualidad independientemente del resultado. Está muy bien que nos salga bien y que nos salga fenomenal, pero creo que no es necesario. Creo que la capacidad que tiene las manualidades de reconfortarnos merecen la pena, incluso aunque el resultado no sea excesivamente vistoso ni válido, ¿no? Así que yo te recomendaría que tú insistas, que tú sigas y que disfrutes del proceso. Y de eso entiendes, de disfrutar del proceso. No, no, yo en ese momento sufría, pero bueno, como sufría colegio, como un campeón, así te eso. Pero sí. Yo, por ejemplo, garabatear lo considero muy agradable y, por ejemplo, cuando tengo que pensar o tengo que hacer distintas cosas, incluso cuando estoy pues en una conferencia, etcétera, etcétera, garabateo, creo mis propias eso y además me sorprendo a mí mismo porque incluso cuando estoy pensando, estoy haciendo cosas, porque no es solamente pinto, sino que escribo lo que me sugiera, ¿no? Distintas cosas. Y de repente me sale más información que a lo mejor que si estuvieras solamente escuchando, ¿no? Vale, se me ocurren ideas, si me permite. La parte kinestésica. La parte yo soy incapaz de estar en una conferencia y no estar escribiendo o lo que tú dices, dibujando, ¿no? Lo que sea, garabatos o dibujos. En algunas conferencias hemos estado tú y yo juntos que yo he estado dibujando. Porque incluso coloreando he estado. Pero eso es porque es una manera de centrar mi atención en lo que estoy oyendo. Entonces, bueno, yo eso, incluso con alumnos, he tenido alumnos que les ha sucedido, ¿no? De verlos estar continuamente escribiendo y darme cuenta que era su manera de concentrarse. Eso es algo que los profesores tendríamos que tener en cuenta. Algunas personas para concentrarnos necesitamos estar moviendo las manos, haciendo, incluso creando. Este chico hacía unos dibujos, la verdad es que realmente fantásticos. Sí. Te daba la impresión de que no te había oído nada porque el dibujo era una maravilla y sin embargo era su manera de concentrarse. Entonces, bueno, reivindiquemos también, ¿no? El garabato, reivindiquemos el garabato. Yo soy muy fan del garabato. Mira, eso me ayuda a la siguiente pregunta que tengo en estas cartas, que es: ¿el mundo a quién pertenece? ¿A los pensadores o a los que hacen cosas? Esa pregunta... esa pregunta tiene miga. Esa pregunta tiene miga. A ver, pertenecer, pertenece a una élite, no nos engañemos. Los demás estamos aquí de prestado. Pero me gustaría decir que pertenece a los pensadores, me gustaría. Porque sin el pensamiento, sin ese primer pensamiento, los realizadores, tampoco harían, no podrían ejecutarlas, ¿no? Pero quizás pertenece más a los ejecutores. Una de mis grandes, creo que defectos, es que no, tampoco es defecto la palabra, no me gusta hablar de defectos, pero es que me quedo mucho en el pensamiento y no paso a la acción. Ese es un problema, el solo pensar y no actuar, la parálisis por análisis es tremendo, ¿no? Entonces, quizás una mezcla entre pensamiento y acción, pero creo que no podría existir la una sin la otra, es que es complejo de definirlo. Una actuación que no lleve detrás un pensamiento racional y lógico hacia un objetivo a cumplir sería una acción inválida, ¿no? Una acción que no lleva a ningún lado, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que es tan importante unos como otros, pero a mí me sorprende esta pregunta porque lo que sí que me he encontrado son, por ejemplo, grandes amigos míos que son pensadores, que trabajan sobre todo la parte teórica en la universidad, haciendo toda esa parte de investigación. Y hablando con ellos, siempre tienen como un anhelo o una pena, incluso llega a pena, ¿no? Diciendo, jolín, es que realmente nosotros no servimos. Cuando ve a las personas que hacen, ¿no? En plan de, jolín, pues tú estás atendiendo a las personas que tal, por ejemplo, sí, a los enfermeros, etcétera. Sí. Que hay como un anhelo, ¿no? A la parte de ejecutar, ¿no? Acciones, porque claro, ellos hacen un trabajo que no se ve. se ve mucho más invisible, es a futuro y además es totalmente intangible, con lo cual no puedes decir mira lo que he hecho. Entonces yo los reivindico muchísimo en el sentido, es que es tan importante el claro. pensar, porque luego ese trabajo que tú haces se va a convertir en otra cosa, así que fíjate qué amable, ¿no? El que tú hagas ese trabajo, que es a futuro, es para que otros investigadores puedan encontrar esa información, de ese análisis, haya un avance técnico, y de ese avance técnico, en un momento dado, quien ejecute, ¿no? esa parte lógica va a encontrar el que, gracias a ti, sabe que se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que yo ahí, aunque estoy totalmente de acuerdo que es importante ambos, voy a echar un cable a estas personas que le dedican tiempo a la investigación y que además, sobre todo en este país, no son valorados, ¿no? Porque están haciendo un trabajo bárbaro y es tan intangible que a veces no se lo reconocemos. Tengo una anécdota, no sé si a ti te gusta la serie Big Bang. Yo sé que soy una fan fatal de la serie. Y para los que lo conozcan lo saben, ¿no? Sheldon es un físico teórico y Leonard es un físico experimental. Siempre hay una lucha entre ellos porque Sheldon dice que sin su trabajo el de Leonard no tendría sentido. Leonard lo que hace es comprobar las teorías físicas, científicas que han creado los pensadores, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? Sin el uno no existiría el otro, ¿no? Si el físico teórico está ahí creando, generando, comprobando ideas que el experimental no podría poner a prueba si alguien no las hubiera hecho antes, ¿no? En un papel, vamos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, que al final es importante los dos. Venga, otra pregunta. Venga, va. Que estamos ya calentando motores. ¿Cuál es la emoción que te gustaría experimentar más? ¡Guau! Wow. La emoción que me gustaría... Caray, qué preguntitas, ¿eh? Así en frío y sin... Un domingo por la mañana, toma caña. Así, a lo loco. A ver, yo soy muy emocional, ya lo sabes, así que me gustan las emociones fuertes, me gusta experimentar, me gusta la adrenalina. Yo creo que la emoción que más, que por lo menos mueve mi mundo, no sé, sé que el mundo de más gente, no sé si el de todo el mundo, es la ilusión. Últimamente tengo pocas y las tengo como muy... chiquititas, muy discretas, muy... Entonces me gustaría ilusiones así fuertes, experimentar la ilusión cuando estás en un proyecto súper importante para ti, me refiero, no a nivel que pueda ser más importante de cara a los demás, sino propio, ¿no? Yo creo que la ilusión, sí, yo creo que es el motor que mueve mi mundo. Bueno, yo la emoción que me gustaría experimentar más, pero porque creo que nunca uno no tiene suficiente, ¿sabes? En muchas cosas dices tú, bueno, pues a lo mejor mucho de esto puede ser... Puede cansar, ¿no? Puedo cansar, pero yo creo que esta no, es algo que cuanto más tengamos y cuanto además no solamente tengamos nosotros, sino que podamos dar, que es cariño y cuidados... Yo creo que esa las necesitamos mucho, en todos los niveles, además. Quiero decir que hay veces que no pensamos en los cuidados relacionados con el trabajo y son muy importantes, por ejemplo. Claro. Los cuidados con las personas que nos relacionamos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cariño y cuidados para todo el mundo y, obviamente, pues eso es incansable. Sí, claro, evidentemente el cariño, el amor, el amor a todos los niveles. Eso, bueno, eso es fundamental. Lo que hablábamos un poco antes, somos animales sociales y, entre otras cosas, lo que nos hace girar es en torno a los afectos que creamos con la gente. Bueno, con la gente, con el entorno, ¿no? Con el que compartimos la vida. Entonces, sí, claro, sin cariño y sin afectos, mal. Vamos a ponernos un poco más prosaicos, que hay que dar una de cal y otra de arena. Bien. Venga, ¿cuál es tu receta especial? De cocina. Bien, me has dejado un poquito fuera de sitio. Mi receta especial. Bueno, pues tengo que decir que cocino muy bien, ya ves. Mira, una de mis grandes virtudes es que me encanta cocinar. Y cocino muy bien. Mi receta especial, pues tengo unas cuantas, ¿eh? Así no me quiero yo echar muchas flores, pero es que es verdad. Cocino muy bien. Ay, caray, así que se me ocurra... Pues mira, por ejemplo, hoy tengo para comer menestra, que hago una menestra, bueno, a ver, hay que, para los que no lo sepan, Pat y yo compartimos en cuestiones de alimentación un tema importante, y es que somos, bueno, vegetarianos tirando a lo más veganos posible, y entonces, bueno, en el caso de la cocina en mi casa procuro que sea vegana, y entonces, bueno, básicamente consiste en verduras y cosas así, bueno, potes y demás, que, pero que nos invitas a la menestra. Exactamente, pero la menestra me sale muy bien. Está bien. Yo la verdad es que me gusta mucho cocinar con condimentos, la comida internacional y demás, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo os invitaría a cenar es una musaca, porque yo tengo una relación muy personal con Grecia. Digamos que medio corazón mío está aquí, medio corazón está allá, y aseando yo, aseando. Y bueno, una versión vegana de la musaca, que son esos sabores que para mí son importantes, ¿no? Qué bonito. Todo, además, en mi casa todo lleva orégano, ya os lo digo. Bueno, el tema de las especias es algo que compartimos, porque yo especio absolutamente todo y tiendo, además, me gustan mucho los sabores hindús, entonces tiendo a ponerle cúrcuma, curry, especias hindús prácticamente a todo lo que cocino, o sea, desde la menestra hasta las lentejas, o sea, todo pasa por el curry. Qué bonito la comida y las cosas que nos evocan, ¿no? Cómo nos unen, cómo nos traen recuerdos, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, no tienen por qué ser siempre positivos, pero la comida es otro de los factores que nos une a la gente, que alrededor de una mesa o en el suelo o donde sea, ¿no? Pero compartir una comida... al final, lo que genera son, pues eso, recuerdos y emociones, hablando de emociones, ¿no? El cariño con el que alguien te cocina algo, o la ilusión con la que compartes esa comida con alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué bonito. Bueno, otra pregunta. Allá voy. ¿Has hecho alguna vez una fiesta sorpresa para alguien? Sí. He hecho varias. Algunas no se pueden contar en la radio. Tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, una que me llevó tiempo y fue, bueno, para fue el 18 cumpleaños de mi hija Cintia. Le hacía una ilusión tremenda celebrarlo. Y... organizarlo no fue fácil porque tuve que robarle los teléfonos de sus amigas en el móvil, cogerle el móvil, copiarle los números de teléfono, llamarlas, engañarlas a todas, por favor, no le contéis nada. Y le organizamos una gran fiesta en casa de su padre y se lo preparamos todo, le dejamos todo allí, no se enteró absolutamente de nada, y cuando entró con su novio estábamos todos allí. Sorpresa, un poco rollo película americana, ¿eh? Pero la verdad es que le hizo mucha ilusión, y le hizo mucha más ilusión todavía cuando sus padres cogieron y se fueron y les dejamos la casa sola. Entonces, ese es un gran recuerdo porque, bueno, porque era un momento complicado en nuestra vida, y para ella esa fiesta, para mí, esa fiesta era expresarle todo el amor y todo el cariño que sentía, y cómo, bueno, el agradecimiento, ¿no?, a todo lo que había hecho en ese tiempo. Y sí, me gusta mucho el tema de las fiestas sorpresas. Ahora estoy ahí metida en otra que tampoco puedo contar, pero porque va a suceder en unos días, y estamos ahí preparándole una sorpresilla a alguien que no se lo espera. Y es que es precioso el tema de las fiestas sorpresa. A mí me gusta mucho. Creo que hablamos de lo mismo, de las emociones que generan y de cómo expresas el amor de muchas maneras y no siempre tiene que ser diciendo te quiero, ¿no? Es, un acto también refleja mucho. Me gustan mucho las fiestas sorpresa. Bueno, yo no soy tanto de fiestas sorpresas así a la americana. He hecho algunas, ¿no? Cuando, pues, lo típico de, bueno, pues amigos, sobre todo, que no fueran, bueno, que no vivían en Asturias y entonces se tenían que ir y demás. Esas fiestas de despedida, sí he organizado alguna. Pero bueno, yo soy más de detalles, ¿no? De un día por la mañana no tengo nada, pero quiero decir, no, es un cumpleaños, no está, y hacer, por ejemplo, pues eso, un regalo, o si te veo un poco bajo, pues hacer algún tipo de cosas. Así que soy más de detalle, ¿no?, que el tema, ¿no?, de los días en concretos, porque bueno, al final yo creo que es una cosa más de que con un regalo, ¿no?, demostrar, pues eso, o con una sorpresa, el cariño y demás. Sí, él estoy pensando en ti, él me acuerdo de ti. Sí. Por ejemplo, lo que sigue es eso, pues intentando, por ejemplo, yo recuerdo con mi compañera de bueno, en un momento dado yo tenía una empresa y tenía una socia, bueno, una gran amiga. Y entonces lo que sí he hecho alguna vez es en plan de que ella estaba tan metida en que no se acordaba a lo mejor ni siquiera que era su cumpleaños, y entonces el irme a por un muffin o por un eso y ponerle una vela y llevárselo, ¿no?, un poco para pues eso, para darle un toque, ¿no?, de cariño en ese día. Qué bonito. Voy a ponerte en un compromiso, venga. Ala, venga, que mañana llevo. ¿Cuál es tu mejor chiste? difícil, no sé contar chistes. Mira que tengo muchas habilidades, ¿eh? Vamos, que no seré yo la que diga que no tengo. Pero una de ellas no es contar chistes. Primero, se me olvidan todos. No consigo recordar ni un solo chiste. Y es que no me veo con gracia para contarlos. Ya ahí, ya lo siento, pero no. Chistes va a ser que es difícil que yo cuente chistes. Anécdotas personales me salen muchas, pero chistes, no. Tengo grandes amigos que pueden estar horas contando, literalmente horas, contándote chistes, y cada uno más bueno que el otro. Y cuando llego a casa y digo, venga, voy a contar 3 o 4 que me he quedado con ellos, pues no. Entonces no, lo siento, pero chistes no. Va a ser que no. Bueno, yo soy fatal para los chistes. Es más, no sé qué, nunca se ríe nadie conmigo, nadie de nadie. ¡Qué horror! Y además es que encima son muy técnicos, con lo cual la gente me mira como diciendo, perdona. Entonces yo siempre cuento uno a mis alumnos y entonces les veo la cara de en plan de, bueno, me voy a reír porque es mi profe y me da penina. Pero te lo voy a contar, os la voy a contar a todos para que veáis que no tiene puñetera gracia. Y es: ¿tú sabes dónde es el mejor sitio para guardar un cadáver de un asesinato? No. ¿No? ¿Vosotros sabéis? Pues en la segunda página de resultados de Google, porque nadie va a ver nada más. Es muy, muy, muy, muy malo. Muy malo, Pat, por favor. O sea, es muy verídico, pero muy malo. Es verdad. Pobreticitos, me miran mis alumnos como diciendo... ¡Qué lástima! ¡Qué cariño! Vamos a darle amor y cariño porque lo va a necesitar. Exacto. Vale, otra pregunta. ¿Cuál es tu viaje soñado? Uy, mi viaje soñado. Bueno, primero, viajar me encanta. Es otra de las pasiones que compartimos tú y yo. Creo que dedicaría mi vida entre estudiar y viajar. No tendría tiempo para hacer mucho más. Tengo muchos soñados y pendientes, pero hay un país que me atrae desde que soy pequeña y que no sé si algún día podré conocer, pero espero que sí, que es Nueva Zelanda. No sé exactamente qué tiene ese país. Bueno, aparte de unos paisajes maravillosos y una vida bastante buena. Pero es uno de los sitios donde me gustaría ir. No es un sitio turístico, no me gustan los sitios turísticos. Tampoco es un país excesivamente que la gente, bueno, valore ir, ¿no? Pero a mí sería, o sea, si pudiera elegir, hace muchos años, bueno, es que ya tenemos una edad tú y yo, pero yo todavía tengo más que tú. Hace muchos años había un programa en televisión que te regalaba un viaje a donde tú quisieras. No recuerdo exactamente, creo que era cultural. había que contestar y ganar unas preguntas culturales. No lo recuerdo. Pero el premio era un viaje al sitio que tú quisieras del mundo. Tentada estuve unas cuantas veces de llamar a ese programa solo por el premio. Era dificilísimo ganarlo. Pero porque no era el típico viaje eso, pues que te llevan a Cancún o a las Seychelles. No, era el sitio del mundo que tú quieras conocer. Y eso me parecía, ya el hecho de decidirlo, me parecía maravilloso. Y yo desde luego hubiera elegido Nueva Zelanda. Bueno, la verdad es que mi viaje soñado, yo ya lo cumplí, ¿no? Porque desde que tenía, yo creo que 14, 15 años más o menos, ahí de adolescente, yo siempre dije que quería vivir, no quería viajar, quería vivir en Grecia, ¿no? En Grecia. Y tuve la suerte, ¿no?, de vivir allí, y era una de las cosas que iba a hacer sí o sí. Es una pasión impresionante por ese país, y entonces tuve la suerte de hacerlo. Luego, por cuestiones de vitales, pues he acabado además viajando en muchos para muchos sitios, pero es muy curioso porque la gente me dice, bueno, pero a ti te gusta viajar. He de reconocer que no me gusta viajar. Pues lo disimulas muy bien. Me gusta conocer sitios, pero lo que son los viajes, por eso generalmente no es que haga tema de turismo como tal, sino que muchas veces lo que he hecho es irme temporadas, ¿no? Pero sí es verdad que todavía no he llegado yo a disfrutar de eso del viaje. Sí, el proceso y el... Sí, sí, la parte de transporte y demás, claro. esas cosas me tengo que coger el tranquillo. Pero sí es verdad que he estado en muchas partes del mundo, por eso, porque da la casualidad que una cosa no quita a la otra, ¿no? Te puede dar mucho miedo viajar, pero te encanta conocer cosas y entonces tienes que decir, venga, pues me como el viaje por el camino. Claro. Pero yo tengo un sueño que lleva desde además, que es como muy sencillo, y son de esas cosas sencillas que no sé por qué parece que no terminan de hacerse. Y es que a mí me gustaría estar en Lisboa. ¿En Lisboa? En Lisboa. ¿Qué dices tú? Pero si está aquí al lado, ya lo sé, pero se dan ciertas circunstancias, bueno, que al final no he podido ir. Y ese va a ser el primer sitio, ¿no? Cuando todo esto mejore, allá que me voy. Lisboa de casa. Lo que pasa es que yo creo que o tengo el pálpito de que al final es peligroso que vaya a Lisboa porque a lo mejor no vuelvo. Yo tengo muchas ganas de conocer Lisboa, tampoco lo conozco. Y es uno de estos sitios donde efectivamente lo tienes cerca, no acabas... Quizás porque a veces el tema de la cercanía es un inconveniente para la gente que nos gusta viajar, porque es como, es que está tan cerca, ya iré, ¿no? Vamos a ir, eso, vámonos a primero a Australia, que nos pilla más lejos, y luego ya... Y vamos dejando los sitios cerca, ¿no? Ahora que hablabas de las ilusiones, que efectivamente yo desde pequeña también la cultura griega para mí era esencial, y conocer Grecia también, pero si hay otro sitio donde un sueño que yo tendría sería... es muy concreto, es irme a montar a caballo a la Pampa Argentina. Wow. Recorrer la Pampa Argentina, sí, a ¿qué caballo. Dices? Sí, sí, sí. Es muy curioso porque no es toda Argentina, que seguro que es preciosa y me encantaría conocer a Argentina, pero el sueño en concreto es irme a la Pampa con un caballo y recorrer, llegar hasta Tierra de Fuego. Sería, bueno, sería la aventura, ¿no? Esa parte aventurera sería eso, sí. Bueno, última pregunta, porque se nos ha pasado así la ola, así volando. Vale, la última pregunta es, ¿qué tiendes a olvidar? ¿Qué tiendo a olvidar? Muchas cosas. En general tengo una memoria de pez. Yo me llamo a mí misma Dori. Pero hay algo que tiendo a olvidar, creo que conscientemente, y es el daño que me hacen. Creo que no me reporta nada positivo, lo cual tampoco es verdad, porque a veces se te olvida porque esta persona no está en tu vida y resulta que no está en tu vida porque te ha hecho daño, ¿no? O sea, es por eso. Y perdono una y otra vez porque tiendo a olvidar, pero creo que es una que forma parte de mi esencia, el olvidar muchas cosas, pero fundamentalmente las cosas que me han hecho daño. Los gestos o las personas que han pasado por mi vida y que no han dejado una buena huella. Tiendo a olvidar tanto a esas personas como lo que hicieron. Eso también me ayuda a ser un poco más feliz. Y luego tengo bastante mala memoria, tú lo sabes perfectamente. que tengo una memoria de pez. Necesito 25 secretarios solo para mí porque... soy. Pero yo creo que tiene que ver con que tengo demasiadas cosas en la cabeza y no las tengo todas a la vez, ¿sabes? Tengo todos los archivos de mi pantalla de ordenador en la cabeza abiertos y entonces no... las tengo demasiado abiertas y no gestiono bien esas cosas, sí. Bueno, yo voy a entonces a confesar mi gran defecto y es que se me olvidan nombres y caras. Así, bueno, tal claro, cual. Entonces, además, como soy una persona curiosa, pues entonces he hecho un montón de actividades y pues, a mucha gente, conozco, claro. Conozco, bueno, pues gente de a veces incluso de un momento dado, ¿no? Y entonces admiro mucho porque el resto del mundo parece ser que sí se acuerda de mí. Y entonces yo desde aquí les mando un abrazo mucho, muy cariñoso, pero yo no suelo acordarme. Y entonces la gente te saluda. Y más maja. Y yo pongo cara de dónde, por qué. Yo obviamente respondes, pero se te queda como se me nota. ¿Tú no haces como yo un repaso mental? De, yo lo que lo, por el colegio, ¿no? Yo, colegio, instituto, universidad, trabajo. Y yo lo que intento sobre todo es que por favor que me dé alguna pista. Hubo una vez que yo creo que puse una cara de Dios mío, que hasta se me presentó. Sí, hombre, soy tal. Digo yo, ¡uy, qué majo! Yo quiero, a ver si la tecnología nos permite eso de que en cuanto nos encontremos haya como una fichita que cada vez que los veamos se nos encienda, ¿no? O lo podamos visualizar. Datos básicos. Exactamente, mira, le conociste en tal sitio, tiene este nombre, oye, que acuérdate de preguntar de la familia, etcétera, etcétera. O no preguntar. O no preguntar en caso claro, actualización no. De información, que además se actualice en el momento para no meter la pata. Exacto. Eso sería fantástico. No, el tema de los nombres, tú ya sabes que también tengo, las caras no tanto, pero los nombres tengo una habilidad que heredé de mi madre, que es cambiar el nombre a todo el mundo. Y entonces, en mi casa lo saben, que cuando yo llego hablando de Sergio, puedo estar hablando de Diego, y cuando hablo de Carmen, puedo estar hablando de Paula. O sea, cambio los nombres. Y además, como te bautice ya, como digo yo, como le haya bautizado, ya no hay manera, o sea, ya se queda con ese nombre para siempre. Entonces, al doctor Cristóbal lo decidí que lo llamaba Nicolás porque me recordaba, no sé por qué, al Papá Noel. Y entonces, por ejemplo, ese hombre será siempre en casa. Bueno, ya saben que lo llamo por otro nombre, ¿verdad? Pero eso me pasa con mucha gente. Bueno, espero que hayáis pasado un buen rato ahí escuchando a estos majaderos que están hablando por la radio. No, es broma. La idea es que hayáis pasado eso, que hayáis pasado un rato agradable, que os hayáis preguntado, ¿no? Porque muchas veces yo creo que no nos preguntamos lo suficiente de qué cosas nos gustan o no nos gustan, o incluso confesar, oye, mira, estos son también nuestros defectos y querernos con nuestros defectos, claro. Que no se trata de castigarnos por ellos, sino decir, meca, vaya desastre. Sí, y entonces eso, queríamos aprovechar este primer programa para contaros quiénes somos y para que vayáis conociéndonos. Y en un momento dado aprovecharemos este juego también para poder conocer a nuestros compañeros como son Pablo y pues Begoña. Sí, que son muy interesantes y seguro que hay montones de cosas que ni siquiera imaginamos sobre ellos. Y yo creo que esto es una buena iniciativa para que los oyentes también se planteen, pues hoy a la hora de la comida, en casa, por ejemplo, ya no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse a preguntar a los vecinos del barrio, simplemente con preguntar en tu casa, seguro que alguno se sorprende con alguna respuesta. Bueno, es que eso, también ese es el punto, ¿no?, de usar este tipo de metodologías de juego, y es que hay veces que las personas que están más cercanas, a veces conocemos muy poco de sus sueños, conocemos muy poco de ¿sabes? Sí, de sus miedos, de sus frustraciones, claro. De sus sueños, de sus ilusiones, efectivamente, sí. Porque estamos siempre como más pendientes de las cosas más diarias y cotidianas. Diarias y cotidianas, y eso nos hace que hay veces que no seamos capaces de preguntar cosas que además yo creo que si lo conociéramos mejor, a lo mejor en espacios como laborales y demás, claro. Habría más empatía además, ¿no? Por saber que, ¿sabes? La persona que está cerca de tuya, puedas tener broncas o puedas tener tal, pero tiene sueños, tiene deseos, tiene miedos, y al final eso es lo que realmente nos une. Entonces, como dice Elena, aprovechar estas preguntinas que nosotros nos hemos hecho, vuestras propias preguntas, eso es, y aprovechar a quien esté cerca para poder conoceros mejor. Bueno, no me va a dar tiempo a ponerte canción, pero antes de despedir, ¿cuál es tu canción favorita? Buah, ya empezamos. Muchas, muchas, pero cualquiera de Andrés Suárez. Sabes que estoy enamorada. Andrés Suárez, estoy enamorada. Me gusta mucho la música, cualquier cantante y cualquier música, pero en estos momentos pues mi amor es Andrés Suárez, así que cualquier canción de él. Bueno, nos despedimos y nos veremos próximamente en la Caja Diáfana. Un beso y un saludo. You were for